Bueno, mi gente, ahora quiero escuchar una bulla de bienvenida. No, no, no, no, no, no. Cuando les pido una bulla, quiero que se oiga ese grito que tiene que llegar al cielo, ¿ok? Yo quiero escuchar una bulla de bienvenida.